Arturo el baño. Ajá, ¿quién no se ha echado una pea horrorosa, pana? Y al día siguiente, todo el mundo lo llama huevón, no sabes lo que hiciste anoche. Por ejemplo, lo que va a pasar mañana. Mañana más uno lo va a llamar huevón, no tiene ni idea. Chamo, qué pena con esa señora. Esta canción es para todos aquellos que no se arrepienten de cagarla esta noche. Y se llama Yo no me arrepiento. Por los acontecimientos, por no haber vomitado dentro del excusado. Yo no me siento arrepentido por besar a la más fea. No hay arrepentimientos, aunque también sea gorda y tenga mal aliento. No me da vergüenza haberme desnudado delante de mujeres sin estar muy bien dotado. No me arrepiento de ser un mamarracho, de ser un borracho, feo y maldecido. Solo me arrepiento de no seguir bebiendo. Solo me arrepiento de quedarme dormido. Tomarme tu licor y por haberme orinado dentro de tu ascensor. Yo no considero haber sido grosero solo porque derramé mi trago sobre el cumpleañero. Yo no me siento arrepentido. Yo no me arrepiento por haberle pellizcado el culo a tu amiga con los pechos operados. Opinado, tus amigos, tus vecinos y tus otros invitados. Yo no me arrepiento de ser un mamarracho, de ser un borracho, feo y mal vestido. Solo me arrepiento de no seguir bebiendo. Solo me arrepiento de quedarme dormido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sí.